Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves 19 horas, FM Che Barracas 99.7, donde lucha el metal. Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy, muy buenas tardes, noches. Esto es Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barraca. También contamos con la retransmisión de Metal Argentum Radio. Y saludamos a todos los oyentes también que se conectan con chebarracas.blogspot.com. ¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenas tardes. Buenas, Cristian. Buenas tardes, noche a todos los oyentes. Gracias por estar al otro lado. Hoy contamos con la visita de Stertor. Exactamente, hoy nos vienen a visitar los muchachos. Heavy Metal. Sí, a full, así que va a estar viniendo, están en camino los chicos. Lo vamos a hacer seguramente en la segunda hora con los chicos, así que quédense conectados. Va a ser bloquecito de tres temas para comernos un poquito. Hoy nos contaremos con la presencia de Tonga, de Gastón, así que... Le mandamos un saludo igual, que se mejore. Un abrazo grande, que se mejore. Así que bueno, esta humedad medio que nos tira a todos, sí. Así que... Día complicadito. Día complicado, bueno. Y nada, saludamos a todo lo que se conecta, a toda la gente del interior, como decimos siempre. Servimos como puente y aquí estamos haciendo el aguante al Under. Así que vamos a escuchar un bloquecito con Interceptor, ¿le parece? Luego seguimos con Bestial Malevolencia y Egen o Hegen, como lo quieran. Mandale mecho. Le mandamos gas. Seguida volvemos, quédense ahí. We'll be right back. Luchando lado a lado. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Bien, bien, bien, ahí volvimos. Después del spot de Metal Argentum Radio, que nos van a retransmitir todos los viernes a las 20 horas por Metal Argentum Radio. Buscan ahí por internet, en la web nos pueden escuchar. Así que, bueno, un jueves más. Tenemos fechas, ¿no? Por ahí, después vamos a estar tirando. Sí, sí, acá por ahí un par más estoy buscando para tener todas y dispararlas rapidito. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, no quiero dejar de saludar a los chicos de Orgullo Fisura que estuvimos ayer en lo que fue el ensayo. Así es. Así ahí haciendo el aguante. Hoy creo que ensayaba también Vulcanor, siempre ahí copándole la sí, casa. Sí, hoy ensayaban los Vulcanor, así que bien, ahí en la casa de Mariano. ¿Qué barrio viene a hacer eso? Y está ahí en el límite entre San Cristóbal y Parque Patricio. Un vecino. Bien, bien, bien. Son todos vecinos los muchachos. ¿Cómo? Vecinos los muchachos. Vecinos, vecinos, es verdad. Ahí está cerquita, a par de cuadras nada más. Así que bueno. Vienen de Camino Negro. A los chicos de Camino Negro, exactamente. Ahí al Paolo. Paolo presente siempre ahí, haciendo el aguante. Así que bueno, vamos a ir a otro bloque musical. Si quieres repetimos qué es lo que escuchamos recién. Recién escuchamos Interceptor, Devorador de Mares. Luego seguimos con Hijos de la Destrucción por Bestial Malevolencia. El Rostro de la Mentira por Hegen. Sí. Ahora cuando volvemos pasamos la flechita que tenemos este fin de semana. Uh-huh. Por ahí adelantamos alguna cosita más. Sí. Y bueno, mientras seguimos esperando a los muchachos de Interceptor. Perfecto. Que estarán llegando en un ratito. Y hablando de Orgullo Fisura, sí, Pablito está en camino, va a estar ahora en la segunda hora. Hablando de Orgullo Fisura, vamos a pasar un temita de Orgullo Fisura, si le parece. Luego seguimos, vamos a hacer Violencia Marginal por Orgullo Fisura. Luego con Rip, de su primer EP, porque ya sacó el segundo, del 2015. El tema se llama Lejos. Luego con Raptore, con Rage and Fever. ¿Qué le parece, mi amigo Hiroshi? Pero cómo no, por su pollo. Por su pollo, ahí vamos. violencia barrial, violencia marginal, violencia barrial, violencia marginal, violencia barrial, violencia marginal, violencia barrial. ¡Violencia marginal! Regional Fever, Raptores recién sonaba, y anteriormente Rip, Lejos del EP del año 2015, y anteriormente Violencia Marginal por Orgullo Fisura. Vamos los pibes, loco. Vamos los pibes. Tenemos fecha, ¿no, Hiroshi? Así es, tenemos un par de fechitas para este fin de... Vamos ya a darle, ¿no? Si alguna falta la puede pasar a todas esas... Un segundito. Sí, como no. La pueden pasar a la página, al Facebook, a donde quieran que se puedan comunicar. Uh-huh. Y las mandamos. Exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar. Arranque nomás. Tenemos para mañana viernes, en Mariano Acosta 13, esquina Rivadavia, en la zona de Floresta. En Pana Rock va a estar tocando Ser Esclavos o Libres, Fuerza Letal y Sacred Trash. La entrada está a 50 pesos y estaría arrancando a partir de las 23 horas más o menos. Después, ya para el sábado 26, a partir de las 20 horas, también en el mismo lugar, Mariano Acosta 13, Floresta, esquina Rivadavia. Anticipada 130 pesos, desconozco en puerta cuánto estará. Viene una banda de Perú, Trastorno. Uh-huh. Como el nombre lo dice, bueno, trash al palo. Trash a full. Y bueno, va a estar tocando con Tempestor, Indisposed, Crematorio, uh-huh, Dark Warrior y Metalepsia. Bien. Así que bueno, tenemos un par más para el sábado también. Esto, bueno, como siempre teníamos alguna en Zona de Nadie. Por sí. Boedo, Carlos Calvo 3778. Va a estar tocando La Ira del Ser, Maquinación, Sin Espuma, Cúmulo Nimbus y Velocidad 22. 50 pesitos la entrada. Demencia total en Boedo. Otra más del sábado. Sí. Esto ya es por La Ferrer. La dirección es Víctor Martínez 3811 3811 entre Rodney y Rizzo Patrón, la casa del Neno, Sandra, Graciano, para los que lo conocen. Un abrazo grande para ellos. Va a estar tocando Combustión, The Matacox, Mr. Kill, Cercenar y Comando de Ebrios. Ajá. Que vamos a estar haciendo el aguante justamente a los chicos de Comando de Ebrios en el viaje a Santiago del Estero, a los chicos de la banda. Así que de paso un abrazo a todos los chicos allá, a Carabajal y los demás. Y a todos los que voy a conocer. A todos los chicos de la banda Santiago del Estero, así que un aguante muy grande. Y bueno, vamos a estar allá el día 8 saliendo acá de La Ferrere justamente, con un micro, con toda la manada metalera para allá, así que... Falta mucho y no falta nada. Falta mucho y no falta nada, es verdad, usted lo dijo, ¿no? Estamos ahí a poco. Muy ansiado viaje, así que bueno. Obviamente vamos a estar contando todo a la vuelta. ¿Cómo? Vamos a estar contando todo a la vuelta. Por supuesto, exactamente, usted lo dijo, así que... A ver, va a ser una experiencia, cómo se vive un viaje con los muchachos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se vive el viaje? El viaje heavy metal de acá de Buenos Aires y cómo se vive allá también en el interior, ¿no? Un poco eso. Sí, me han dicho tantas cosas que me manejan más. A mí me han comentado muchas cosas positivas, así que... Sí, ni hablar. Sí, obviamente. De cualquier lugar del mal llamado interior, ¿no? Saludos, ya que estamos hablando de Santiago del Estero, al amigo Carlos Figueroa, el maligno. Me agarró como un chucho de maldad por ahí, ¿no? Un abrazo grande al loco que bueno, en algún momento vendrá a visitarnos y nada, está pendiente de la visita de Carlos, así que un abrazo grande, un chico también de radio, así que, y que está en la movida del under, así que... Otro muchacho que anda por acá, Joaquín Santillán, que también es bandeño. ¿Cómo? Joaquín Santillán. Joaquín, es verdad. También es bandeño. Uh-huh. No sé si va a venir con nosotros, pero... Y seguramente estará. Seguramente. Y ahora que me lo decís. Bueno, de esta fecha de que pasé recién, voy a repetir rapidito. Sí. Que toca Combustión, de Matacox, Mr. Kill, Cercenar y Comando de Ebrios. En Víctor Martínez 3811, entre Rodney y Rizzo Patrón. La entrada está a $20 y si pueden, por favor, traerse un alimento para el comedor de la casita de Raimundo Villaflor. Bueno, trabajamos ahí con el Tonga, el Diego, Ángel y tantos compas heavy más, somos como 10. Ángel de Rambler, ex Viuda Negra. Diego Abrego de ex Society, ahora ya entre vuelve. Comillas. ¿Eh? ¿Cómo? Ex entre comillas. Ex entre comillas porque está preparando algo para la vuelta, así que una alegría enorme que vuelva, ¿no? Que vuelva a los ruedos. Aquí un momento empezamos a pasar Exocet también a full. Exactamente, sí. Ya pronto estaremos pasando algo, seguramente para el próximo programa. Algo vamos a tener. Alguien que está bien parado en la vereda enfrente de los fascistas que están apareciendo ahora, ¿no? Que no sabemos dónde carajo estaban. ¿Dónde de estaban, golpe, ¿no? Hay una banda y... Ahora salen todos debajo de las baldosas. ¿Viste? ¿Por qué será, no? ¿Viste cuando...? Y es rarísimo. Está la humedad, que va a llover, salen todos los bichos, ¿no? Salen todos los bichos para afuera. ¿No? Ahí los tenés. Así que bueno, hay que combatir eso, ¿no? Es algo que no debemos permitir nosotros como, no sé, como metaleros rebeldes. Nunca tuvimos esa postura. Así que es algo que se está ahora como gestando en demasía y no está bueno, ¿no? Por lo menos de mi parte, ayer en discusiones... Porque tenemos debates con otra gente también que por ahí acompañan en lo que es el sentimiento heavy metal. Pero nos vamos descubriendo, ¿no? Hay cosas que... Va saltando la ficha, ¿no? Va saltando la ficha, como quien dice. Y hay discusiones sobre esto, ¿no? Esto es lo que pasó también con Ricardo Iorio hace muy poquito, con esa fotografía, con Biondini. Nosotros no hablamos nada de eso acá, ¿no? Nunca hablamos todavía. No. Cuando vino Voltano no dijimos nada. Pero le vamos a dedicar un gran programa para eso, porque es un debate bastante amplio. Pero de nuestra postura no estamos en acuerdo, obviamente. Y somos la mayoría, que se sepa que los heavy no tienen nada que ver con eso, por favor. Exactamente. Por favor, no puedo creer lo que malo, haya gente que lo está, malo de esto, que así. Yo simplificando un poquito, es que no queremos que metan a todos en la misma bolsa, ¿no? Es alguien que por ahí representa una parte, no nos representa a todos. Pero es que ni siquiera representa nada de heavy metal ya hace rato, que no tiene nada y que ver. Que digan, nos señalen los medios como que somos los heavy nazi, ¿no? No, no está bueno. Ni siquiera, no. Hace rato que es el hijo bobo de la federal y nada más. Exacto. Yo no estoy de ese lado, así que. Y creo que ninguno de mis compañeros acá del programa. Somos la mayoría de los que no. Y los amigos que conocen. Exactamente. Que se sepa. Bueno, un poquito aclarar eso, resumiendo un poquito, pero es una charla muy, muy amplia que la vamos a estar dando a discutir en este programa en algún momento. En otro momento, porque si no nos cebamos y... Sí, tal cual. ¿Nos queda alguna fechita o vamos a...? Sí, nos queda una fechita más para el domingo. Bueno. Sí, para el domingo. Uh-huh. Ahí está. Esto es en Ezeiza. Sí. El Sereno Bar. Un lugar donde estuvimos hace no mucho, que tocaba Ramble, hicieron un par de temas Ángel con integrantes de Viva Negra, que era por los 40 años de, bueno, de la música de Angelito Castaño. Así es, ¿no? Así es. Una fechita creo que organizada por el Cacho. Uh-huh, claro. El Cachito, un abrazo. Bueno, esto es en Ruta 205 y Salvadores. Es a 8 cuadras más o menos en la estación del tren. Un colectivo que te acerca el 51 o el 306. Para esta fecha la entrada está a 70 pesos. Sí. Es creo que la segunda fecha por acá de esta banda que viene de Perú, Trastorno, que va a estar tocando con Polidectus, sí. Bestial Malevolencia, Morgue y la última banda, Psicosis. Una fecha bien trayera, ¿eh? Así es. Trayera y bastante extrema también. Sí. Medio podre ahí, Psicosis y Morgue. Bien la pudren a pleno. Saluda a Juancito Trayer. Ah, claro, sí, a su hija. Claro. Saluda a Milce que le están esperando para que venga para acá, para el programa. Porque vamos a organizar la agenda y la vamos a convocar. La invitación ya está. La invitación está, exactamente. Así que, bueno, esa fecha, bueno, creo que va a estar arrancando eso en las 18 o no mucho más. Así que, bueno, esas son las fechitas que tenemos para este finde. Después capaz adelantamos alguna más. Sí. No porque sea más que otra, sino porque tal vez tiene algún... Nos queda especial. Un bloquecito más, si quiere, como para pasar fecha mientras... ¿Le parece? Y no, sí, tranqui, en un toque. Creo que ya dentro de poco estaría llegando Pablo, ¿no? Estaría llegando Pablo, exacto. Así que, bueno, vamos a pasar unos temas. Vamos a unos temitas y volvemos, vamos a escuchar Velocidad 22, que también va a estar en Santiago del Estero el 8, el 8 de septiembre. El 8 arrancamos. El 9, perdón, el 9. El 8 es el viaje, claro. Bueno, vamos a estar en el mismo micro, así que, bueno, vamos a escuchar ahora Velocidad 22, señor intendente, luego Zona Negra, Te Canto Desde Acá. Y cerramos el bloque con Frankenstein, Cobardes. Yes, we'll be right back. ciertos que me causan sopor. Por el Cafito y a Charlie. ¡Puta! Y nunca rock and roll. Y tienes tu mansión. De nada te servirán cuando te encuentres yo. Decía, y usted, paisano, me imagino que seguirá trabajando parejo sin caer en ese corral engañoso que se llama la moda. La vida dura deja enseñanzas cuando el hombre es hombre. En cambio, la otra vida, la blandita, es como un cloroformo que impide el repecho hacia el tope de la sierra al que jamás se llega. Mi guitarra es libre. Llegamos. Yeah! Bueno, bueno, estamos en vivo en la FM Chevarraca 99.7. Esto es Viento de Poder. Recién acaba de llegar Pablo de Stertor. Así que ahora vamos a empezar lo que es el ping pong de preguntas y respuestas. No, mentira. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido Pablo. Pablo. Ahí está. Un poquito cerca, así porque... Sí. Ahí está. ¿Cómo que se llama este micrófono? Tiene como que tiene que estar pegado, ¿no? Más o menos, sí, sí. Está bien, no hay problema. Ahí está, perfecto, perfecto. Gran. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos material. Es el primero, ¿no? De el primer EP. El primer EP, con esta formación de ahora, de Stertor, venía igual hace... Uh-huh. Fue una cosa de hace rato que se armó con otros nombres. Sí. Y cuando se llamó Stertor hicimos un disco, pero no vio mucho la luz. La banda se disolvió justo en ese momento temporalmente. Yo recuerdo haber visto, yo no los conocía, los conozco hace poco, pero recuerdo haber visto algún flyer con bandas, con un logo que tiene el mismo loquito que está en el Stertor. Es correcto. ¿Cómo era? Jasper puede ser, no me sí. sé. Ahí está. Bueno, Jasper fue uno de los proyectos. Empezó como Vendetta la banda. Se llamaba así. Siempre fuimos mi hermano y yo. Esa es la verdad. Y siempre en todas las bandas y música hemos sido mi hermano y yo. Y empezamos como un proyecto de heavy metal llamado Vendetta. Fue pasando el tiempo, mi primo estaba ahí también. Después se llamó Jasper. Cambiamos de lugar a los músicos nada más. y después pasó a Estertor con otra voz. Hasta ese momento siempre cantaba yo y tocaba. Y lo último fue con Otto, que fue como el ave Fénix, que resurge de la ceniza, sí. Fue algo así, y con todo. Volvió ya, con todo. Sí. ¿Y qué toca cada uno, más o menos, para que sepa la audiencia? Nicolás, que es mi hermano, es el baterista también de la banda. Uh-huh. Sebastián Andreoli, primeras guitarras. Ariel Brolio, también primeras guitarras, porque no hay primera y segunda, es Estertor, es compartir. Las dos violas. Sí. Bueno, cara de perro. Yo el bajo, me encargo de componer algunas canciones, más que nada letras. Canciones componemos la música todos. El que trae, trae. Y Otto en la voz, que es una bestia, eso, mi amigo, el Otto. Sí, sí, sí. El que no lo vio, que lo vaya. Sí, sí. Aparte, ya lo conocemos a Otto de otras bandas, ¿no? Que sí, está... sí, lo hemos visto a Otto. Así lo conocí, lo traje, sí, a Estertor por Banderas Quemadas, como me metí a tocar con él. Ahí, uh-huh, está. Y pero arriba del escenario, ese. Sí, exacto. ¿Grabado en dónde el EP? El EP está grabado en un estudio que se llama Estudio de la Ribera. Que ese es justo el apellido que teníamos, ¿no? Yo y mi hermano. Pero fue casualidad. Sí. Lo conocimos grabando el anterior disco de Estertor con, uh-huh, el otro vocalista y la otra formación. Nos gustó. Como el otro no le pudimos dar mucha manija, dijimos, vamos a volver ahí, a grabar el disco otra vez ahí, a grabar un disco ahí y a sacarlo esta vez, como corresponde. Bien. Claro, el otro material quedó medio perdido. Sí, está, pero lo vamos a reeditar. Ahí va. Lo queremos reeditar con la voz de Otto y con lo que estamos haciendo ahora. ¿Son otros temas? Son otros temas. Claro. ¿Y tienen temas nuevos aparte de esos y estos? Sí, sí. La verdad que tenemos un baúl de temas. Hay una un banda montón de temas, claro. Para no ir mucho a lo viejo, lo que hacemos es agarrar cosas que nos gustaron de temas anteriores y a veces meter. La verdad es que componemos de cero. Nos gusta componer de cero. Porque si bien se llama Estertor, es otra formación. La banda no se iba a llamar Estertor. ¿Cómo se llama? Se iba a llamar Bill, como se llama Bill. El disco, Violento Instinto de Lucha. Pero había una banda que se llamaba Bill en España, no sé qué significaba, pero sí. Bill, así escrito también con puntitos como... Tipo siglas. Bill, claro, que le da nombre al primer corte del EP, ¿no? Y sí, nos quedamos manija con el nombre y dijimos, bueno, vamos a poner el nombre al disco. En algún lado tiene que ir. Además, el tema ya había salido cuando hicimos, empezamos la banda... Hicimos un tema y el segundo fue este, si no me equivoco. Y dijimos, bueno, es el nombre de la banda. Y cuando pasó todo esto, nada, el tema quedó. Y encima fue uno de los que más nos gustaba, iba a ser como se llamaba el disco. Que Bill, banda, Bill. Bill, claro, significa Violento Instinto de Lucha. Exactamente. Creo que está aclarado ahí. Está aclarado. Sí, sí, en el EP está. Del otro lado de la pecera. Exacto, sí, sí. a él, si alguien quiere ponerle, conseguir el material, ¿cómo puede hacerlo? ¿Descargarlo o acercarse a la fecha y directamente hay un material o directamente por internet lo puede descargar? Y primero esperamos, o sea, una vez que tuvimos todos los discos en nuestras manos, sí, lo que hicimos fue repartirlo en recitales, uh-huh, o bueno, programas, claro, de radio, donde íbamos lo llevábamos. Ahora que ya terminamos la primera tira de discos, sí, lo subimos, el link lo subimos a internet. Creo que está en la página de Estertor, que el Facebook es Estertor, creo que es, o Estertor Heavy Metal. Sí. Porque tuvimos un par de cambios. pero lo pueden descargar ahí ahora. La idea era que lo tengan físicamente el disco. Y, bueno, hoy por hoy, además con internet, que llegue también a todo el lugar donde se pueda, a provincia, a otros países, si se puede también. ¿Por qué no? Sí. A pleno, sí. A pleno. Sí, bueno, eso que decían recién pasa mucho, ¿viste? Que nombres por ahí se repiten y uno se entera después. Es como que ya fue. Sí, fue cómico buscar el nombre, porque buscábamos, yo le decía, mirá, boludo, le decía a mi mamá. Stone Rider. No, hay una de Brasil que se llama así, la concha de su madre. Bueno, a ver, tal nombre, y así fue. Digo, pero loco, todo tan registrado. Águila de sangre, águila de esto, tal cosa. Nombres que a uno le gustan, le parece, claro, claro, sí, sí, polenta, sí, para el heavy metal, porque el nombre es importante para mí de la banda. Y Estertor también. Estertor es importante porque, bueno, hace poco lo hicimos con Otto, hicimos un video casero, explicando lo que significaba el nombre de Estertor, que es la respiración esa antes de la muerte, esa respiración cortada, cuando te está fallando también el corazón, ese último momento. El último respiro. Es el último respiro. Entonces yo se lo decía a los pibes, es importantísimo porque antes de la muerte de todo ser humano estamos nosotros ahí, aunque no se diga, estamos ahí. Es importante estar en la despedida y en el último momento de cada persona. Y viene más que nada por ese lado, además suena agresivo también y nos convenció a todos. O sea, a veces las decisiones no son unánimes y hay una mayoría y uno que dice, bueno, si todos decidimos, o sea, si la mayoría decidieron, pero esto fue unánime. Claro. Y está aceptado por los cinco. Sí, cada uno en las bandas se maneja, ¿viste? Pero es así, como una especie de democracia, ¿no? Y sí. Y está bien, es como tiene que ser. Y siempre alguno cede, es una forma de estar de acuerdo, qué sé yo, de ser un compañero. Sí, tal cual, y es lo mejor, como ser humano, hacer eso, y darle lugar a todos. Nosotros no nos basamos en, yo traigo las ideas y yo las voy a hacer, o el otro dice lo mismo. Nosotros traemos las ideas y vamos toqueteando. Siempre el que trae la idea tiene la palabra final de decir sí o no, o mira, este cambio no me gustó mucho, vamos a seguir viendo. Pero la verdad que no tenemos ningún problema con eso, no hay autoridad ni ningún problema al momento de componer y traer temas. Ninguna boludez de ego tampoco, ¿no? No, para nada. Nadie tiene que ser, digamos, ¿no? Y sí. Escuchamos, ¿te parece el primer tema? Vamos con el primero entonces. Vamos primero, vamos a escuchar Bill. Violento instinto de lucha por Stertor. Así pasó Bill, ¿no? Violento Instinto de Lucha, primer corte del EP de Stertor. Y seguimos acá con Pablo de Stertor, un poco conociéndonos, conociendo que la gente lo conozca y que conozca la banda, por supuesto. Recordando alguna fecha en común. ¿Cómo? Recordando alguna fecha en común, ahí los intentos de ver la banda, algunos errados en un par. Totalmente. Siempre alguna pasa. Pero bueno, los pude ver la otra vez en Tabaco. Tabaco, sí. ¿Qué me puedes decir de esa fecha? Para mí estuvo. Linda fechita. Si tengo que acotar algo, me encantó la gente de Rambler. 100% compañero, una actitud buenísima en la banda Zona Barra, pero 100% compañero. Sobre todo al muchacho este, el guitarrista, el Bocha. Ah, la primera que todos me lo nombraron, el Bocha, lo tenés que conocer, ¿no? Y bueno, y ahí lo conocí. Y pasa, si bien hablamos poco, nos encantó y hubo buena onda con la banda. Frank, este, que son amigos nuestros, que hace mucho ya. Creo que tocó Riser, pero que no empecé a tocar Comando, después Rústica, sí, no sé qué. Rústica también, lo conocía desde que se llamaban de otra manera, vamos a decir así, porque no se pronuncia el viejo nombre. Está, listo. y también muy buena onda con ellos, bueno, no pudieron ir, lamentablemente, pero ya va a haber más fechas. Y Riser, que los conocí ahí también, que me gustó. Me gustó mucho, yo no los había escuchado nunca. Ahí toca el amigo Anguila, ¿no? Sí, a veces me nombran gente, ¿viste? Y me dicen, sí, tal persona, tenés que conocer. Y si te digo que no, claro, tampoco quiero mentir porque por ahí sí, pero a veces uno no existen por ahí, ¿no? En la mente del rock, lo que somos rockeros, así de la noche. No existen a veces las formalidades, existe ir de una, te llevaste bien, la hermandad, el compañerismo, compartís algo, una birra, algo. Compartís el momento y de última decís, che, no le pregunté el hombre. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Viste? Y pasa en la calle y pasa eso. Pero te volvés a cruzar. Claro, dice, eras vos. Sí, tal cual. Sí, ¿quiénes somos? Más allá de cómo nos dicen, ¿quiénes somos? Recién estaba interesante el dato este que me tiraste sobre este actor. Yo la verdad que no tenía ni idea de dónde venía el nombre. Así que está bueno. Yo suelo decir, no sé si acá lo dije alguna vez, que el G-Metal habla de esas cosas que otros tratan de esquivarle, ¿viste? Por ejemplo, esto de la muerte, creo que más grueso todavía es el último momento. Es como pensarlo tal vez y bueno. Bueno, sin ir a más, hasta hace ya una semana atrás mi abuela falleció y sufrió estos estertores, obviamente antes de irse. Y ahí me hizo replantearme las cosas, ¿no? Que es como estar en el último momento, ¿no? De tu vida, ¿no? De la vida de cada uno. Todos vamos a llevar el estertor en nuestro último momento, digamos. Es como inolvidable, por otro lado, y para mí tiene que ser, como lo dije antes, fuerte, ¿no? Tiene que ser poderoso, tiene que sonar. Y sí, la muerte es lo que nos acompaña a todos. Y sí, y además es un paso más, hay que saber verla también como es. Saber comprenderla tal vez. Sí. Que la muerte es parte de la vida también. Así exactamente. Así es. Y también nos iguala a todos. Total. Ahí está. Quien seas, no importa, te vas a morir igual. Claro. Es así. Es así. Y hay muchos que lo merecen más. Y algunos, bueno, de los cuernos y de la muerte no se salva nada. Sé yo, ¿viste? Y de la muerte seguro que no. De los cuernos tampoco. Pero bueno, Andás a ver. Estaba chusmeando ahí otra cosa que también suelo decir, con el Tonga también sabemos decirlo, cuando uno empieza a escuchar heavy metal, muchos de nosotros por ahí, tal vez sobre todo la gente más grande, yo que soy pendejo, me pasó, pero tal vez a otros no, de mi edad, pero cómo llama la atención una tapa, ¿no? Cómo uno por ahí agarra un disco por la tapa, sin saber qué se va a encontrar, pero porque le gustó lo que ve, así que bueno, siempre suelo preguntar. De dónde sale el arte de tapa, sobre todo ahora que las bandas under están sacando zarpadas cosas. Sí, recién pasamos velocidad. Velocidad. Ya manejaron con eso de Culto al Acero, como se ve la tapa esa, es increíble. Y eso creo que es una pintura. Hoy mismo lo estaba viendo yo también, el de Velocidad. Es terrible, y bien heavy metal, ¿eh? Sí. Bien, muy bueno. Sí, los chicos de Velocidad. Tipo un clásico, igual, ¿no? Hacen cosas muy lindas. Zarpado. Bueno, entonces están a full, ¿viste? No sé, hay un par de Cercenar también. Sí, Cercenar. Con la tapa ahí creo que es. También me gustó mucho. Hace alusión a un lugar que conocemos. Sí, un antro que todos. Que hemos todos pasado visitamos por ahí, sí. Totalmente. Así que bueno, aprovecho y te pregunto: ¿Quién hizo el arte de tapa, no? Exactamente. Es un amigo nuestro, un hermano prácticamente para mí. Maximiliano Ceballos se llama. Si quieren entrar al Facebook, Gore Editore. Es Gore Editore, si no me equivoco. Y él es Maximiliano Ceballos. Es un artista para mí. A él no le gusta esa palabra. Si me escucha ahora me está odiando. Este pelotudo. ¿Qué dijo esa palabra? Pero es un gran dibujante. Ha hecho historietas y hace, estamos compartiendo una juntos que tiene que ver parte con la banda. Ah, mirá, es una historieta que armé yo el guión y él la está dibujando. Y nos estamos poniendo de acuerdo. Qué eso, loco. Hace rato que no veo nada, una historieta o algo así, ¿no? Mi gran más que tocar es escribir y todas cosas. Todo. Muy de fanzine, ¿no? También era en alguna época mucho los cómics, ¿no? Sí, era, claro. Aparecía mucho. Sí, sí. De hecho, bueno, nosotros le vamos diciendo lo que queremos siempre a él y lo va armando. Y para decirlo así, el personaje principal de Tertor, que es este amigo nuestro, que todavía no le hemos puesto nombre, pero pronto va a tener nombre. Pronto lo tendrá. Es el que va a ir en todo, o sea, nos va a acompañar en toda lo que sea nuestra carrera. Sea corta o sea larga, nos va a acompañar. En el anterior estaba vestido de motoquero, motociclista, mejor dicho. Uh-huh. Y estaba en la tapa, era subido una moto en una ruta y lo perseguía en unos autos diabólicos. En esta etapa lo hicimos. Es un vikingo acá. Vestido de vikingo, claro, sí. Tiene que ver con lo que es. El barquito dragón atrás. Grandes guerreros de la historia y grande historia marcada. Por eso. He decidido yo realmente. La etapa estábamos discutiendo, me hinché las pelotas y dije, muchachos, ya hice la etapa. ¿Cómo? Ya le mandé a hacer, ya está. Me gustó, pero yo confié, porque a veces se pierde, todos sabemos lo que queremos, pero uno se empieza a endulzar, engolosinar y quiere más. Y por ahí las ideas termina siendo como sobrecargado todo, sí, al final. Entonces está bien, sí. Y pegó, era lo que todos queríamos. Terminó, claro, bien ahí, la clavó al ángulo. Sí, sí, y bueno, para el que no la ve o no la tiene a mano, es bueno, el loquito este, el personaje, que ya tendrá nombre, y los muchachos de la banda atrás. Llegando como a las orillas con un barquito dragón bien vikingo. Preparados para dar su heavy metal. Después vamos a subir una foto, entre la foto que nos saquemos, una foto de la tapa, ¿no? Para que lo vean. Preparados a arrasar con el heavy metal. Exactamente. Y bueno, tenemos ahí cuatro temas. ¿Los que están tocando son algunos de los viejos? ¿Lo están tocando? ¿O son estos más los nuevos que ya tienen? Más covers, ¿no? Estos temas nuevos y... Vamos a agarrar del viejo disco y reeditar algunos, porque la verdad que lo ameritan, los temas esos se lo merecen. Hay temas que estaban muy bien logrados, que realmente nos dio mucha bronca cuando nos sacamos ese disco, pero hay algo que es verdad, también no habíamos quedado conforme. El laburo de las voces, el cantante en ese momento, era para laburarlo un poco más, y también musical, era para pensarlo un poco más. Y a veces uno está muy apurado, sale o... Nada, se le quema el cráneo de tanto pensar en el estudio y claro, eso, y uno es ansioso y quiere que salgan las cosas en el momento. Pero hay temas que van a volver a estar, igual con letras nuevas algunos. Y estamos haciendo nuevos también. Estamos preparando lo que va a ser un gran disco conceptual. Esto lo digo acá. Que va a ser para fin de año y principios del año que viene. Ahí va. Porque va a llevar tiempo y eso tiene que ser tal cual lo estamos ideando. Y es un laburo que estamos haciendo que a mí me emociona un montón, porque salió como una idea y ahora está tan loco. Tan se va a poner dentro de poco en eso, entonces. Sí, y el laburo ese va a tener cortes más de speed metal, heavy más potente, también un poco de power. No tanto en las voces, sino en la melodía, pero va a ser más agresivo también, inclusive. Nos gusta mucho también el lado como tiene este tema, este disco, algunos temas, más hard rockero, más heavy tradicional, sí, pero nos gusta mucho el speed. Y va a matizar un poco para la banda, va a venir perfecto. Sí. A mí ya lo que pude escuchar, zarpado. Así que, bueno, es cuestión de imaginarlo también, ¿no? ¿Con qué te gustaría ir, Pablo? ¿Qué tema te gustaría escuchar? El que han dicho que es el mejor es el último tema del disco, que es un tema que está escrito y cantado en inglés, que se llama Warriors. Warriors. ¿Hace alusión a la película? Sí, totalmente. Lo escribí pensando en el culón. Sí, porque es una de mis preferidas y todo lo que son las pandillas de Nueva York y esa época. Todo lo que trata también el bardo con la policía, ¿no? Que se ponen todas las bandas en contra de la policía y dice, tomamos la ciudad, ahora es nuestra. Claro. O sea, no, la policía... perdón, prácticamente la chupa, o sea, somos nosotros. Claro, ah, somos. Me gustó mucho esa película siempre y nada, sí, se merecía un tema. Es un clásico, muchos rockeros se han reflejado con esa película, así que sí, no, y lo seguimos haciendo, es increíble. Bueno, vamos a escuchar Warriors, entre paréntesis está Guerreros de la Noche, ¿no? Exactamente. Muy bien. Stertor, en Viento de Poder. We'll be right back. come out to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Bien, escuchábamos Warrior Stertor aquí en Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barracas. Podés comunicarte con nosotros a través del 4301-9917 o escucharnos conectándote. Si no agarras tu 99.7 FM Che Barracas, podés hacerlo por... ¿Iro? Ah, ¿el teléfono? Sí. 4301-9917. ¿O por dónde pueden conectarse para escucharlo por la web? El blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bien, perfecto. Ahí. Así es, así es. Usted lo ha dicho. Ahí estábamos recordando una escena final de Guerreros de la Noche. Y bueno, recién me comentabas un poco sobre la música y tal vez a dónde van a estar orientándola para lo próximo que quieren hacer. Pero, ¿qué me podés decir sobre... un poco tanto sobre la música como con las letras? ¿A qué apuntan? ¿Qué es lo que quieren expresar con eso? Con la música lo que puedo decir es que mi hermano y yo comprendemos dos palabras. Más velocidad. Es así para nosotros. Ya antes la banda era un poquito más más trayera, algunos cortes más trayeros, y siempre nos gustó la velocidad, así que en ese sentido vamos a estar por ahí tocando temas un poquito más también agresivos y rápidos, que es también lo que nos gusta. Igual variando siempre, no nos gusta cerrarnos ni tampoco, hay algo que sí quiero aprovechar para decir, no nos gusta encasillarnos en si sí, es trash, black, dead, blood, make, bleh, o sea, respeto todos los estilos, escucho todo el heavy metal, desde además, hasta desde hard rock escucho hasta, no sé, hasta el más podrido, sí. Pero me gusta todo, yo la verdad no tengo problema. Pero no nos gusta tampoco castellano, que la gente diga lo que le parezca que es. Claro. Libres sean de elegir ellos. Y en cuanto a las letras, nos gusta utilizar la música para decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos que también que se sepa, lo que no sale a veces en los medios masivos como en la televisión o radios populares que no aportan como buenos programas como este. Claro. utilizamos para eso también la música. Pronto un videoclip que vamos a hacer que va a ser bastante llamativo, para decirlo así, bastante subversivo, como dirían los milicos en aquella época. Qué lindo escuchar eso, ¿no? Tan a full, loco. Sí, porque es un medio hermoso la música. Sí, sí, ni hablar. Más si tenés algo bueno para decir, si tenés solamente nada que contar, que te caíste, te lastimaste un dedo, que te dejó una mina y estás triste, solamente utilizas para eso, está bien, pero yo creo que se puede dar un poco más. Ni hablar. Y que es un medio muy muy lindo y además muy escuchado. O sea. Sí, creo que otra característica de los rockeros, así, sobre todo los pesados, el rock duro, el heavy metal, es ser apasionado, un poco, sí, digamos, ¿no? El rock en general siempre transgredió y siempre fue como transgresor y siempre dijo cosas que los demás no querían oír o que los demás no querían que se digan. Siempre fue así el rock, desde las bandas rockeras más, hasta Pink Floyd. Ni hablar de Wall y todo el trabajazo ese que hizo Zeppelin, un montón de bandas que han tenido cosas que han dicho, cosas importantes. También cada uno tiene su lado personal y escribe cosas sentimentales a su gusto, que es hermoso también. Sí, sí, es un medio para expresar. Es un medio para expresar. Nuestras letras hablan de mucho, desde una experiencia motociclista hasta un cambio social, una revuelta o mismo una película grandiosa como Wall. Claro, o sea, claro. Sí, somos variables. Sí, sí, sí. Igual creo que en general es amplia la gama que se puede encontrar. Sobre todo porque, bueno, no sé, ¿qué influencia podrían decirme que tienen? Más allá de que me dijiste todos los estilos que vos escuchás. Y musicales. Para la banda en general, tal vez tienen algún par de bandas que dicen, bueno, vamos, parece la, no sé, yo... Sí, hay... Además que pude detectar algo, pero no me quiero ir de boca. No, ya hay mucho, o sea, varios de los integrantes, mismo Otto también, Seba, uno de los guitarristas, está Ariel también, Le gusta mucho lo que es por ahí los Guns, en la época linda de los Guns. A mí no me gustan tanto. No voy a mentir, no me gustan. Pero. Estamos iguales, pero respeto. Gusto, y gusto. Hemos hecho un cover y lo respeto. A mí mucho no. Pero tienen lindas cosas musicales también. Y hay mucho, un poco de eso. Bueno, Maiden, Megadeth, un poco de Metallica también. Por mi lado, a mí me gusta mucho también lo que es dentro del Speed, Grave Digger. Qué sé yo, mira, hay algo de Judas también, ¿no? Algo de Judas. Eso tenemos todos en común. Judas. Eso es lo que tenía en mente. Me acordaba de Maiden, ¿no? Claro. Recordaba justamente en Tabaco algo de Judas. Sí, ¿no? Sí, sí, hemos hecho un par de covers. Ah, siempre. Cierto. Sí. Painkiller, y sí, antes sí, hacíamos Hell Patrol, cierto. También teníamos Turbo Lover ahí bajo la manga. Mirá. Y siempre un Breaking the Law, no está mal tirarlo. No está de más, digamos. Metal God, siempre esos clásicos. Pero son, bueno, uno de los pilares más fuertes, sí, es Judas. Y sobre todo el disco Painkiller ha sido para todos, como creo que en general. Tiene una, ¿no?, repulenta ese disco, ni para todos los metaleros en general, es un disco que ha cambiado. Mientras Pantera estaba dando Cowboy From Hell, Judas estaba con Painkiller, y la verdad que marcó un antes y un después. Y sí, eso es algo que es cierto. ¿Y particularmente qué dedicaron estos temas? Para profundizar un poco con lo que vamos a escuchar bueno, ahora. Bueno, Violento Instinto de Lucha es un tema que habla de la lucha en general, la lucha de los guerreros en sí en la historia. Llámense vikingos, llámense indios, llámense lo que sea, cualquier guerreros, cultura que han. Llámense guerreros. Sí, sí. Es amplio el tema, ¿no? Sobre los guerreros y las luchas siempre es muy amplio. Pero lo hicimos como, mezclamos un poco de lo que es el guerrero en esencia, lo que es un guerrero, lo que es la lucha. Como la guerrero. Figura, digamos, de la sí, figura del guerrero. Y lo mezclamos con el heavy metal, como que somos los guerreros, ¿no?, del heavy metal. Claro. Que es, todos lo utilizamos realmente, sí, eso sí. Es algo muy importante y muy a destacar mucho de lo que es el heavy metal. Identifica. Sí. Y después, bueno, Warriors, la película, Cacería Humana, que va a ser el primer videoclip también que vamos a tener, que habla sobre la dictadura militar, y más en los tiempos que estamos viviendo, sí, con el tema que ha desaparecido el compañero Santiago Maldonado, sí, en la lucha de apoyo por los mapuches, y que es algo que se tiene que hacer. Todos estamos utilizando todos los medios para que aparezca, así como lo hicimos cuando también desapareció Luciana Arruga, Julio López y muchos más. Muchos más. Uh-huh. O sea, la verdad que a no olvidar. Siempre ha pasado que pasa el tiempo y estamos ahí. Eso es. Y es muy importante en estos tiempos utilizar. Por eso decimos Cacería Humana. Por la dictadura militar y por la dictadura en democracia que tenemos ahora, ¿no? Porque es así. Esto es. Siento que acá es donde se para el verdadero heavy metal, ¿no? Claro. Hace un rato estábamos hablando de que apareció este personaje, sacaban esa foto con un nazi, sí, después queriendo cambiar una letra. Claro. Un tipo que por ahí fue un referente, marcó mucho para todos, ¿no? Pero que sí, ahora esté en eso y que la gente nos meta en la misma bolsa, que sepan, loco, que el verdadero heavy metal está parado de este lado. Sí. Sabes que a mí me encantó todo lo que pasó, o sea, quiero explicarlo bien, ¿no? Sí, sí. Me encantó lo que pasó con esta gilada que hizo, porque es una gilada, de verdad. Es un mal concepto para mí pensar de esa manera, pero bueno. Porque despertó y me di cuenta que un montón de bandas, más allá de las bandas de la resistencia heavy punk, que siempre sí, sí, son, o sea, la resistencia es eso, uh-huh, prácticamente, en esencia, contestatario, ¿no? Es esa heavy punk, pero siempre contestatario. Bueno. Más allá de eso, es como que vi que un montón de bandas apoyaron y un montón de bandas salieron a decir lo que tenían para decir. Y la verdad que uno no piensa a veces que somos tantos los que estamos por ahí en el mismo terreno. Claro. Porque uno cuando ve que están divididas las cosas. Vos ves que hay gente que va a ver por ahí al más fuerte y tienen una manera de pensar también. No todos, pero una gran mayoría, y repiten. Hay muchos chicos también, adolescentes y gente que repite, ¿no? Mm. Obviamente las cosas que dice siempre. Eso es lo peligroso para mí. Eso es lo peligroso, exactamente. Eso es lo peligroso para mí. Pero me di cuenta que no es tan así como yo pensaba, que estaba tan. Mucha gente se despabiló, ¿no? Como que sí, Hacía falta esto, porque sí, hace rato que el chabón de rap. Se sabía. Yo creo que a muchos recién se rescataron con esto, ¿no? Yo creo en lo personal, y lo tomo, un poco más le sirve a la juventud, porque muchos de los grandes ya es como que ya lo teníamos, ¿viste? Pasa que sí, es cierto igual eso. Tenés razón en eso. Pasa que, claro, no era tan masivo así, digo, a los medios masivos, digamos, sí. ¿No? Ahora los medios masivos te apuntan al heavy como un nazi, ¿entendés? Y claro. Eso lo mete a todo en la bolsa, sí, ¿no? Eso es una mierda. Ese es el problema más grande. Siempre se dijo igual por él. Yo, mirá, cuando era chico, y esto lo voy a contar, cuando era pibe, siempre tuve corazón punk, porque realmente amo el punk, de chico he hecho punk y sigo haciéndolo y amo el punk, amo la protesta que me enseñó a dar también. Y es como que está dividido el corazón, ¿no? Claro. Es de acero completamente el corazón, pero es mitad punk, mitad heavy. Es un sentimiento inigualable. Ambos estilos lo que marcaron para mí. Y yo siempre escuchaba de pie, no, porque el heavy metal es nacionalista. Cuando era muy pibe era muy pelotudo, también tuve una época muy pelotudo decir, che, el heavy metal es nacionalista. ¿Y quién te dijo eso? Sé, todo el mundo dice, las banderas de Argentina y todo eso, ¿cómo es? Pero yo siempre pregunté, ¿y cómo es? A ver, explicamos, decime. Y hablaba con varias personas, ¿no? Que me daban su opinión. Siempre escuché yo eso, siempre. Y siempre se comentó esa historia estúpida. O sea que siempre hay boludos que dicen boludeces y no va a dejar de haber boludos que dicen boludeces. Siempre está buscar la verdad, ¿no? Y para buscar la verdad tenés que ser vos mismo, ir a fondo y tocar todas las campanas que tengas que tocar siempre. Esto es así, y hacer ruido. Pero siempre se dijeron esas boludeces y todo fue por lamentablemente por la imagen de Iorio acá, que sí. Se decía lo del heavy metal y nacionalista. Se cometió el error de muchos creer que seguían un caudillo y seguirlo a ultranza, a todo y además toda la ignorancia que hay en general. Porque sí, sí. Como recién bien decía él de los jóvenes, también he visto mucha gente de varios años que ha vivido, ha sufrido cosas y es como si se hubiera olvidado completamente de todo eso. Sí. Y estuviera pidiendo sufrirlo de vuelta, no sé, qué sé yo qué tendrá en la cabeza. Pero creo que tiene que ver con muchas cosas, como los medios hoy en día, creo que la televisión, entre otros medios, son los principales formadores de pensamiento de una gran mayoría que está anestesiada, digamos. Tal cual, y lo peor es que es un deformamiento justamente lo que hace. No hay ayuda en formar a la juventud, a las personas, a instruir a todos, ¿no? O sea, decir noticias importantes, loco, desapareció Santiago Maldonado. Decir eso, así, crudo, ¿entendés? Sacate la camiseta de TN y decilo, loco. O andá de una, salí, decí las cosas que pasan de verdad. Pero bueno, esto es un sinfín de una charla sin fin la que vamos a tener si hablamos de esto, porque sabemos por qué actúan así, porque sí, sabemos y al mundo los intereses que hay detrás, todo lo mueve el poder y el dinero, te puede mover cualquier cosa. Es bueno que sepamos que lo sabemos. Eso sí. Exacto. Es bueno saber uno que está entre familia, ¿no? Claro, es como decir eso. No nos conocemos mucho, pero sí. Sabemos que lo sabemos. Eso es lo lindo, compartir eso, saber que compartís esas cosas. Viste que antes estábamos hablando que a veces en la noche no te acordás el nombre de alguna de las personas que conociste. Pero estas cosas son las que siempre en las charlas salen, generalmente en la noche, y terminan uniendo. Saber quiénes somos y que estamos en la misma movida, la misma causa apoyamos. Sí, sí, tal cual. Anoche, y lo voy a tocar el tema, no lo quería hablar, pero justamente. Vamos. Anoche, acá con el amigo Hiroshi presente también, estuvo así Agustín de Vulcanor también en la charla, y estuvimos varios. Y un personaje cerradísimo, pero cerradísimo por demás. Nada, muy almafuertera la persona y. La verdad que no entendía nada, y más las cosas que decía por todo lo que pasó, qué sé yo, a mí me hizo pasar un mal momento. El peor momento, creo que desde hace mucho tiempo yo no reaccionaba de esa manera. Digo, esto de elevar la voz y decirte, loco, estás equivocada, ¿eh? No es así. ¿Entendés? Y ahí es el momento donde uno dice, me parece estoy parado del lado donde tengo que estar, ¿no? Y vos estás parado del lado equivocado. Es diferenciarnos un poco, ¿no? Ese es el tema. Hay que saber diferenciarnos y ver quién está al lado y quién no está al lado, ¿viste? Sí. Es un poco eso también. En estos tiempos creo que tenemos que asegurarnos quién es cada uno y estar juntos y hacer La unión siempre, como dice la frase, ¿cierta? La unión hace la fuerza. Tal cual. Y tenemos que ser bien fuertes y estar unidos entre los que formamos parte del mismo ideal. Ni hablar. Buscando el ideal, como se llama el publicador, que me encanta. Bancando el ideal, ahí está. Bancando. Sí, el otro día explicaban que se refería a que pase lo que pase, seguir bancando el ideal, digamos, aunque te traicionen, te apoyen por la espalda. No dormirse en el resentimiento, sino bancar el ideal. Bancar el ideal. Y entonces a mí me encantó, salvado. Sí, es que es así. Y más que nunca. Personalmente creo que esto que pasó, que comentaba ahí Cristian, nos ayuda a identificar dónde están los problemas, porque por ahí nosotros le podemos poner una cara al problema, le ponemos un nombre, ¿viste? Y incluso cuando hablamos a nivel general, por ahí le ponemos Mauricio Macri o mañana se llama distinto, ¿entendés? El problema está detrás, ¿viste? Y ayuda a identificarlo, porque, como decía recién, la ignorancia, el cerrarse, el fomentar divisiones, y todas estas cosas creo que vienen a tratar de subir algo personal. Es como... hay que tratar de no amargarse, pero... No solamente por buscar el lado positivo, sino por identificar el problema para saber dónde pelearlo. Loco, yo creo que personalmente voy a decir que a muerte voy a pelearla para que se sepa que el heavy metal está parado de este lado, loco. Sí. Que no somos ni facho, no. Es cualquiera. A mí me voló la cabeza ver a este chabón haciendo esta pelotudez porque. O, si bien todos, como decíamos, sabíamos, sí, fue durísimo. Además, es así, hay que decirlo. Biondini es la cara del partido nazi. Sí. No hay otra palabra. No. Decirlo. Llamalo el partido como le quiera poner el nombre y como lo quiera pintar, se sabe las cosas que ha hecho, se sabe las cosas que hace y se sabe de qué lado está. ¿Y qué quiere hacer? El tipo no tiene problema en decirlo ni hablar. Creo que fue en los 90 que Menem la había, por él, que creo que había utilizado la esvástica en ese momento para su partido, fue el que había prohibido el uso de la esvástica. Debe haber sido de las pocas cosas que hizo bien el turco hijo de puta de Menem, ¿no? Pero bueno. Es que era muy alevoso ya. Fue muy. Y ahora es como que se está dando de nuevo. Vos fijate cómo es, ¿no? Que se durmieron los laureles. Bueno, tranquilo, tranquilo. Los tipos van tejiendo todo su juego, su estrategia. Y ahora vuelve a salir. Es lo que hablábamos un toque. Son tiempos duros para estar parado de ese lado. La van a pasar mal todos los que están parados de ese lado. Esa es la verdad. Es un buen momento justamente de lo que venía hablando, ¿no? Antes de presentar el tema. De lo que se torna ahora, ¿no? La cacería humana, ¿no? Sí, mirá, nunca mejor puesto el tema. Vamos a escuchar Cacería Humana, el tercer tema del EP. Vamos. Ah! rubias calladas por los goles. En un entretenimiento de la TV mundial. Niños apropiados, hijos de desaparecidos. Las madres y abuelas reclaman su significado, ¿no? Que tenía justamente el audio que con el que termina el tema, justamente de la dictadura, ¿no? Claro, ni hablar. El Mundial 78, pero del otro lado. El gol tapando los tiros. Tapando, claro, horrible. Exactamente. Por eso ahí justamente cacería humana, ¿no? Cacería tengo humana. Entendido. Recién comentábamos un poco lo que este zarpado se estaba haciendo con sus propias letras, ¿no? De querer cambiarlas con la revancha de América. Sí, eso sí que es. Es bastante ya. Es caer un poquito bajo porque deja los temas que ya están hechos, claro. Que son buenos temas realmente. La revancha de América, muchos que hizo con Hermética y algunos que hasta tiene él que no puedo entender cómo los escribió, con qué corazón los escribió. Pero deja, hace y algo sí, nuevo. Una vez que los temas están, ya son de la gente. Hace un proyecto solista. Me llamé Iorio y Biondini y compañía. Y listo, todo contento, abrazando la Bástica, haciendo la mierda que le guste, qué sé yo. Ni hablar. Pero. No, sí. No, pero decía, justo habría sido un. Me enteré por lo que estaba hablando recién, que la letra la querían usar justamente los mapuches, o la estaban usando. Yo había leído eso el otro día. Que, ¿no? Lo cual es un orgullo para mí. Sí, sí. ¿Viste? Y que este zarpado venga a ser la que se mandó. Y te digo que es como decís vos, siento lo mismo que vos. Te avergüenza. Sí, sí, sí. Estamos todos defendiendo porque realmente no podemos creer, ¿viste? La atrocidad que. No, no, que ni es hablar. Esto que se generó con este gesto que. Y aprovecho como que recién pasamos Cacería Humana, que sí. Bueno, esa esperanza, ese golpe de esperanza, esa palmada en la espalda que recibí, me acuerdo, porque fue todo rápido. Yo me enteré, estaba en laburo, me enteré con un compa ahí, con también Heavy, con Diego. Con Diego Abreu. Estábamos ahí queriendo romper todo lo que habíamos construido en la casa. Y bueno, y al toque sale una respuesta así bien rápida de la resistencia heavy punk, que fue una imagen que empezamos a compartir. Uh-huh. Y bueno, justo que recién escuchamos Cacería Humana, que es el tema que tiene este actor en el compilado, aprovecho. Sí, que participa en el compilado. Para preguntarte qué onda con ese compilado, un poco de la grabación, lo que sepas y. Y bueno, que ese compilado está parado donde estamos nosotros, ¿no? Exactamente. Con este la causa de. Y aparte somos parte de la resistencia heavy punk como medio difusor, ¿no? Digo, aclaro, digo, no somos banda, pero somos parte de la resistencia. Sí, junto con Viendo Rebelión también, así. Uno cuando se siente, creo, parte de algo, cuando sabe que está inclinado a algo, es que ya era parte, siempre fue parte. ¿No? Claro. Como que uno es parte de sus verdaderos sueños y eso. A veces ni se explica, viste, con palabras, muy así. Además la resistencia, bueno, el compilado justamente hablando de eso, es una excelente idea, la verdad. Sí. Una excelente idea, a mí me encantó. Muchas de las bandas que están ahí conozco y una que me gusta un montón, que con la que compartimos el compilado, bueno, Vulcanor, otra Ascorrabia, banda punk que me gusta mucho, la verdad. Sí, me gusta mucho cómo suenan y cómo las letras. Metralleros, también que me encanta. Corporaciones tiene Metralleros ahí. Sí. Zarpado tema. Sí, la verdad, y muchas que estoy escuchando y algunas descubriendo y me estoy olvidando seguro de algunas. Yo también descubrí un par de bandas ahí que no tenía. Espectacular, terrible, además porque terrible. Llegamos a muchos lados así. Veo lo que volvemos siempre a lo mismo, o así unidos, derribamos fronteras, las pateamos las fronteras directamente, es así. Y me gustó mucho el compilado. Creo que ayer pasó en una radio, Merlo, no llegué a escucharla, estaba en la calle justo. Pero me había dicho que pasaron todos los temas del compilado en la radio. Qué zarpado. Sí. Si mal no me equivoco, mi compañero Otto me contó eso. Qué bueno escuchar eso. Qué bueno escuchar eso. Sí, somos varias las radios que estamos del lado de Lander, ¿no? Somos varias, sí. Es lo lindo, Lander. Totalmente. Es la verdadera, la creme de la creme verdadera. La creme de la creme. Así que bueno, eso me sirvió como palmada de esperanza, ¿no? Porque. Tal vez lo que haga cierta persona, más allá del nombre que tenga, me resbala, pero sí. Jode cuando a uno lo meten en la misma bolsa, cuando se empieza a cruzar con gente que te ve de una manera que vos odiarías que te vean. No se metió con uno, o dos, o tres, o un grupo, se metió con todo. Claro, totalmente. Ese tema. Eso es. Porque ningún metalero le gusta ser visto. Bueno, a Phil Anselmo seguramente también le gustaría. Sí, mirá que a mí me gusta Pantera, pero. Ese me parece que es más porque le pegó mal la falopa y el escabio en la vieja época. Me parece que es más por eso. Y este que le da el pasado parecido, ¿no? High Hill. Sí, y este. Bueno, a ver, la algo verdad que tenés razón, tener. ¿No? Algo de eso debe tener. También, le pegó un poquito mal, pero. En general, muchos tienen esa. O sea, hay de todo dentro de cada movida. De hecho, hay bandas. Mirá, los Pistols, el payaso este de Sid Vicious que llevaba la esvástica paseándola por toda Inglaterra. Y pero una cosa le llamó la atención. Aunque ahora que me decís, tal vez también tiene empezaron que empezaron a salir a la luz ahora estas cosas, sí, ¿no? Sí, de plantearse el rock y el nazismo. Sí. Bien para. Ojalá que lo estuvieras escuchando un grosso para mí, Capusotto. Ojalá lo estés escuchando, ya tenés a Mickey y Vainilla, pero. Nah, verdad. El rock y el nazismo. Seguí con ese palo porque la verdad que hay para dar todavía. Hay mucho para dar. Un grosso y de acá, del barrio, que de además lo admiro un montón con lo que haces. Digan las cosas que digan. Eso, un grosso para mí, del rock también. Sí, además. Sí, sí, hay muchas cosas que. Muchísimas cosas que se pueden rescatar que están para colgarlas y aparte, cago de risa. Sí, sí, sí, pero es cierto, ¿no? El rock y el. O sea, siempre hubo muchas cosas en la historia, pero. Es como que esto. Alma Fuerte es una banda vista por un montón de gente, por eso creo que nos tocó por los cojones. Lo masivo, eso, sí, lo sí. Masivo es. Recién decíamos justamente lo peligroso, pero ojo que. Mirá, a mí también me gusta el punk. Yo por ahí soy un 90% heavy metal, pero el punk también me gusta. Lo sé disfrutar y bueno, sobre todo por la protesta que tiene, ¿no? Creo que es lo que más rescato. Y también han tenido lo suyo, ¿eh? Ha habido alguna banda, ¿viste? También tuvieron su comando suicida, también tuvieron. Sí, y hablar, ¿no? ¿No? Y si te pones a escarbar encima, hay cada basura dentro de todas las movidas, ¿no? Pero sí. Del punk también ha tenido alguno que te encanta lo que hace, todo este tipo que canta esto y le está y golpea a la mujer. O tiene aliados nazis, mirá Exploited, supuestamente la falsa cresta, y todo, y mirá que mi Exploited me gustan las letras. Entonces, bueno, podés creer, estamos en la misma. No salimos, viste, del mismo bloque. Lo mismo de Alma Fuerte, te pueden gustar las letras, así como cantás esto y después haces esto. Es impresionante. Sí, sin hablar. Por eso a veces uno se niega, viste, cuando salen a la luz estas cosas y uno está tan metido. Yo creo que es un plan perverso de antemano y es una estrategia política. Dentro de lo que son los movimientos racistas, nazis, creo que es una estrategia que tiene esta gente, que ya está metida en eso. Entonces te endulza con lo que quiere, gana un montón de gente, y cuando los tenés a todos y le soltaste la noticia de la verdadera cara que tenés, lo claro. que sos, es como que todos quedás tambaleando, ¿viste? Como cuando te pasa el bondi cerca, que quedás tambaleando sí. así, quedás así, porque, claro, vos ya te gusta mucho la música y las letras, decís, ¿cómo? No hay otra palabra. Es un golpe, y es así es que un pasa, golpe sí. bien dado, digamos. Y sí, es una estrategia. Para mí es una estrategia de movimiento político dentro de la música, el cine, el arte, las artes gráficas y todo. Siempre estuvo esto y siempre va a estar. O sea, está en uno. Está en uno el combatir, ¿no? Exactamente. Sí, también que... bueno, otra forma con la que nos pegan es uh-huh. queriendo meter en la cabeza a la gente que... que esto es musiquita, que no tiene nada de político. Claro, sí, sí, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Y claro, yo creo que eso, el que dice eso, es porque no prestó atención a ninguna letra. Ah, tal cual. No, a mí atención. Lo que me enamoró de heavy metal es, desde chico siempre escuché heavy metal, pero el punk me ganó en un momento, porque fue como, era, ya estaba en esas épocas feas donde le gusta dormir en la calle. Plena rebeldía. O tiene que dormir plena rebeldía, plena y le gusta rebeldía. Callejear, dormir en la calle. Sí, sí. Escupir, puta, aquello. Y está en esa época, uno es medio nabo, ¿viste? Pero hay que admitirlo porque es parte del crecimiento y sí, la madurez sí, de cada ser humano. Y siempre igual que escuchaba Metallica, por ejemplo, fue la primera escuchante, escuché punk y me voló la cabeza. Cuando tenía el cassette de La Polla Records y el cassette Salve de La Polla Records, el disco Nevermind de Bollocks de los Pistols, al lado estaba el de Malone también, cuando era chico. Y fueron como tres cosas que las traigo, una me gusta más que otra, y sin embargo. El heavy siempre ha tenido que musicalmente para mí es superior a muchos estilos musicales por lo que lleva a hacerlo, lo que cuesta y lo que transmite, la música sola lo que transmite, más allá de después con lo que lo acompañes y lo que digas, es la música, el heavy metal que a mí me transmite algo, a veces me hace llorar, hay temas que me ponen y digo, no entiendo qué me pasa. Sí, por eso somos tan apasionados, acá. Digo, ¿no? Porque sí. a mí también me pasa y conozco mucha gente que también sí. le pasa a ese nivel. Las a notas nivel. Que toca, sí. que se utilizan, las melodías, sí. Es por eso grandioso. creo que es importante, si le vas a poner palabras y van a ser escuchadas, que bueno, que tiren para adelante, sí. no que tiren para atrás. ¿Viste? Sí, la verdad que sí. Y entonces creo que en el punk muchas cosas le ha ganado en eso, ¿no? Porque por ahí mientras uno estaba más de fiestita, el punk estaba bardeando todo lo que estaba mal. Sí. Y en eso por ahí sí. les tengo un poco de envidia. Es cierto, pero también, bueno, ojo que había bandas que... Hay bandas también tenés. Hay típico, bandas y bandas, sí, el sí. típico punk rock californiano de amor que... Le chupo un huevo. Sí, todo. Sí. Le claro. gusta andar en skate y decir, oh, sí, mi novia es muy linda, tiene los ojos claros y yo ando en patineta. Y... esto es así. Bueno, llegamos. Estamos. Lamentablemente nos pasamos. Porque está bueno la charla. Bien lo utilizamos. Sí, por supuesto que sí. La verdad que estamos muy contentos que hayas venido, Pablo. Me hubiera gustado que estén los demás chicos, Otto y bueno, los demás chicos. Y me hacen falta, pero yo hablo mucho, yo me sé, disculpen. Ya te conocen, por eso te mandaron. Lamentablemente me tienen que cortar la lengua. Este micrófono está para eso. Exactamente. No. Bueno, para cuando salga algo más de lo que vas a continuar ahora, antes de fin de año, que es lo que dijiste hace unos instantes. Sí. La radio está abierta para. Y paso un bolazo quieras. De una fecha. Sí, sí, de sí, una. Por día, favor. Día, no. Tenemos 9 de septiembre, uh-huh. es en. La Ferrer, si quieren entrar a la página, me hacen un favor porque no me acuerdo la dirección, que es con la banda El Dragón. Y tenemos el 16 de septiembre, que va a ser una fecha donde voy a tocar con todas las bandas que toqué en mi vida. Va a estar Esther Thor, la parte de Japer, van a estar todas las que he tocado y toco. Y va a ser una fecha en Zona de Nadie, a puertas abiertas, ya lo estoy avisando ahora, para el que quiera venir, zarpado, gratis y a disfrutar. Son las dos que tenemos prontas ahora. Anotado, perfecto. Así que bueno, estamos ahí al tanto de lo que salga, historietas, videos, lo que se grabe. A full. Tal cual. Qué sí. grande. En todas las aristas están. Falta que se tatúen ahí. Sí, ya vamos a inventar algo de eso también. Qué grande. Bueno, nada, muy contento de la visita. Gracias a ustedes por el espacio, muy importante. No, por favor. Manda un mensaje Walter Parkas. Hablando justamente hace unos minutos también, que le guarden material, dice. Sí, ya, ya está escuchando el programa, que le guarden material, dice, así que bueno. Decile vos. Perfecto. Walter, tengo un par de discos en casa, quédate tranquilo que te los guardo para vos. Ahí va. Gracias también. Recibido el mensaje, así que. Abrazo bueno. grande para Walter. Sí. Bueno, y a la gente de Metal Argentum Radio, que nos van a retransmitir. El programa de hoy se retransmite nuevamente mañana a las 20 horas. Buscan Metal Argentum Radio en internet y pueden volver a escucharlo. Así que un saludo grande a Gonzalo, que con quien tenemos la comunicación. Así que pueden escucharnos nuevamente el día de mañana. Así que bueno, se termina el programa. Nos queda un temita más para cerrar el programa y se llama Voltios. Voltios de rock and roll. Voltios de rock and roll. No hace falta presentarlo con nada. Bueno. Sí, ya habla por sí solo, parece. Un saludo a todos los que están escuchando y bueno, muchas gracias por venir, Pablo. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Chao. Heavy metal.